Página 84, capítulo 13. Jack llegaba indefectiblemente al colegio a las 9 de la mañana. Averiguaba si había faltado algún profesor y en caso afirmativo iba a la clase. Preguntaba en qué punto del programa nos encontrábamos, pasaba la mano por su vasta frente como para refrescar la memoria y enseguida, sin vacilación, con un método admirable, nos daba una explicación de química, de física, de matemática en todas sus divisiones, aritmética, álgebra, geometría descriptiva o analítica, retórica, historia, literatura, hasta latín. El único curso de todo aquel extenso programa que no le he visto dictar por accidente era de inglés, dado por mi buen amigo David Lewis, que nos hacía leer a Milton y a Pope y a Addison y a todos los buenos prosistas del Espectador. Nota al pie. Diario que publicaba artículos literarios, morales y filosóficos. Vuelvo al texto. Debe estar fija en la memoria de mis compañeros aquella admirable conferencia de M. Jacques sobre la composición del aire atmosférico. Hablaba hacía una hora y, fenómeno inaudito en los fastos del colegio, al sonar la campana de salida, uno de los alumnos se dirigió, arrastrándose hacia la puerta, la cerró para que no entrara el sonido y por medio de esta estratagema, ayudada por la preocupación de Jacques, tuvimos media hora más de clase. Había venido de buen humor ese día y su palabra salía fácil, elegante y luminosa. En ciertos momentos se olvidaba y nos hablaba en francés, que todos entendíamos entonces. Qué pintura inimitable de ese maravilloso fenómeno de la vegetación, de aquellas plantas con corazón de madre, absorbiendo el letal carbono de la atmósfera y esparciendo a raudales el oxígeno, la esencia de la vida. ¿Cómo nos hablaba de la bajeza miserable del hombre que pisotea una planta o abate un árbol para coger su fruto? Aún suena en mis oídos su palabra, y al recordarla, aún se apodera de mi alma aquella emoción nueva e inexplicable entonces para mí. Cuando empezó a dictar el curso de filosofía, que debía concluir tan brillantemente Pedro Goyena, dio como texto el manual en colaboración con Simone Saizet. En la primera conferencia dijo bien claro que aquella era la filosofía ecléctica. Más tarde añadió a algunos compañeros: el día que yo escriba mi filosofía, comenzaré por quemar este manual. No ha dejado nada al respecto, pero sí es posible rehacer sus ideas personales con el estudio de su naturaleza intelectual y sus opiniones científicas. No es arriesgado afirmar que, discípulo directo de Bacon, pertenecía a la escuela positivista, que hasta entonces no había tenido divulgadores como Littre, pero que antes de haberla formulado Augusto Comte, ha sido la filosofía de los hombres de ciencia, realmente superiores, en todos los tiempos. Nota al pie. Escuela positivista. Doctrina y escuela fundada por Augusto Comte. No admite otra realidad que no sean los hechos. Vuelvo al texto. Adorábamos a Jack, a pesar de su carácter. Jamás faltábamos a sus clases y nuestro orgullo mayor, que ha persistido hasta hoy, es llamarnos sus discípulos. Además, su historia, conocida por todos nosotros y pintorescamente exagerada, nos hacía ver en él no solo un mártir de la libertad, como lo fue en efecto, sino un hombre que había luchado cuerpo a cuerpo con Napoleón, nombre simbólico de la tiranía. Napoleón. Se refiere a Napoleón III. Fin del capítulo.